Hola a todos y todas, compañeros y compañeras de Medios Libres del territorio mexicano. Les saludamos desde acá de Temuco, territorio mapuche, conquistado por el Estado chileno en estos momentos. Nosotros somos miembros de Radio Curruf y en esta conmemoración a 2 años del asesinato de Salvador Olmos nos queremos hacer parte y mandarle este mensaje a ustedes. Lo acogimos inmediatamente cuando nos comunicaron porque Salvador, la vida de Salvador, tiene muchas cosas similares a la vida de nosotros. Es anarquista, un compañero anarquista, anarcopunk. El anarquismo y el punk también a nosotros tenemos mucho que identificarnos con eso en nuestra historia. Y bueno, y ahora nos hemos dedicado a esto que es por la necesidad de seguir luchando y visibilizar las distintas cosas que pasan acá en el territorio en Radio Curruf. La verdad es que no es extraño para nosotros encontrarnos con situaciones como el asesinato de Salvador, aunque suene terrible. Lo acompañamos en ese dolor a la familia también, porque en este territorio ha habido muchos casos similares, como el de Matías Catrileo, el caso de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún, asesinados por policía en recuperaciones territoriales en contexto de la lucha mapuche. En ese sentido, nosotros solidarizamos plenamente con ustedes, con los compañeros y las compañeras que formaban parte del proyecto de radio que tenía Salvador, también de la banda, y también como una persona común y corriente que se ganaba la vida en una feria vendiendo distintos tipos de productos y no trabajarle a un patrón. Es muy difícil hoy día trabajar en medio, sustentarse y además llevar una vida coherente con las cosas que decimos. Sin embargo, estamos acá y a pesar de la distancia, les mandamos este mensaje. Bueno, un fuerte saludo igual a la gente de los Medios Libres de México y nuestras felicitaciones y nuestra empatía total por estar organizando esta actividad donde hoy día nos ha puesto una militarización en esta zona por el conflicto mapuche, una etnia que habita este territorio y que hoy día está pidiendo reivindicaciones territoriales, y ante eso la industria forestal, que hoy día es el segundo sector más grande productivo y económico de Chile, está siendo beneficiado por el Estado y por toda su militarización. Entonces, bueno, ese es el mensaje de parte de nosotros. Hoy día, como decía Diego, estamos en esta trinchera que es la comunicación. Y bueno, mañana quizás donde nos tengamos que encontrar, pero seguimos resistiendo aquí, al sur del continente, y nuestro saludo nuevamente allá a México, a Mesoamérica. Radio Curruf.